una época donde no soñaba con ser presidente de la Argentina. Macri, que fue elegido jefe de gobierno en el año 2007, tiene un antecedente de 1997, cuando veraneando en Punta del Este, hizo declaraciones en la época en que se decía a los Kelper con los ositos de Ditela, diciendo, y se lo leo textualmente, una nota que publicó Página 12 en aquella época, donde se decía, de acuerdo al pensamiento del empresario, que Macri minimizó el reclamo de Argentina sobre Malvinas y afirmó, textual, nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro. Nosotros no tenemos un problema de espacio como tienen los israelíes. Y sigue diciendo Macri, y no se quedó solamente con esto que usted escuchó. Siguió adelante y dijo que el tesoro de Inglaterra le cuesta bastante plata y por año, mantener las Malvinas. Por lo que de recuperarse las Malvinas, dijo Macri, serían un difícil momento con un déficit adicional para el país. Es decir, para Macri era un problema económico lo de Malvinas, no entendía lo de la soberanía con un país tan grande que tenemos, quizás por eso pasa la noche en lo de Lewis, que tiene un aeropuerto más grande que el de la ciudad de Buenos Aires y hacían vuelos a Malvinas en plena guerra. Quizás por eso le es tan cómodo cuando él habla el inglés casi correctamente, casi mejor que el castellano. Por eso, por su formación, Macri no nos puede ofrecer ninguna alternativa, más allá de que todo ciudadano puede cambiar en la vida. Es difícil que este pensamiento de Mauricio haya cambiado. Al contrario, creo que lo maquilla para poder hacer lo que efectivamente está haciendo en este momento, que es facilitarle a los británicos el ingreso de las aeronaves que le resuelvan el problema a los 3.000 soldados que ocupan la base militar de Malvinas. Pero en esto de tirar al muñeco y pegarle, Elisa Carrió, que está imputada junto con todos los diputados nacionales por el cobro de pasajes de micro y de avión que no usan y que lo transforman en dinero, Elisa Carrió está al frente de todo, cobró casi medio millón por año, salió a decir que para Macri era fácil determinar que no se cobrara, y textualmente dijo Carrió, Macri viaja en helicóptero, así que no tiene problema, desde chiquitito viaja en helicópteros y en aviones privados Mauricio Macri. Porque Macri había dicho que había que terminar con esto de que cobraran la devolución de los pasajes. Y aquí otra vez la doble moral de Mauricio Macri. Cuando fue diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, también pidió la devolución y cobró el dinero de pasajes que no había usado. Entonces, ¿cómo hacemos para quererle? Miren, es más fácil que gastar palabras, ir al archivo y escuchar a Bernardo Neustadt, el hombre que proclamaba la libre empresa en época de Menem, cuando reportó al padre y al hijo en ese programa que tenía de Tiempo Nuevo. ¿Tiene cuántos años, me dijo? 59. ¿Si usted nació en Roma? Sí, en Roma. ¿Hace 40 años que está en Argentina? Así es. ¿Y el otro señor, que es más joven, que lo tomaba tan seguida, que es eso tan legal, tiene 30 años recién cumplidos? No tanto. ¿Cuántos meses? Febrero. Bueno, 30 años y 10 meses, póngale, para ser un preciso. ¿Y formarían parte de ese núcleo de importantes empresarios a quien de pronto el folclore argentino se ocupa de todo lo mal que le va cuando tiene ganas de echar a un padre? Por ejemplo, Macri, la parte contratista, Macri, ¿viste? No deja importar autos, solamente quieren que importen Mecha Benz, porque si importan onda les arruina el negocio, eso se de goma, se ve. Macri va a comprar la televisión, ¿cómo? ¿Qué experiencia tiene? Parte contratista, señor Macri. Yo creo que

la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 14 grados 7 la temperatura, 6 de la mañana, 21 minutos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Sobre la hora ganó Godoy Cruz, que se pone expectante en la tabla, prácticamente asegurando la clasificación en la Copa Libertadores de América. Vamos a la información, Enrique. Así es, de la noche de ayer, en el segundo partido que completaba la fecha 21 del fútbol de Primera División, Godoy Cruz le ganó a Colón de Santa Fe por 2-1. Cardona, a los 27 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el equipo mendocino que dirige Diego Dabove. Lo igualó a los 33 del segundo tiempo Tomás Chancalay, en tanto a los 45, pasado los 45 minutos del segundo tiempo, en el tiempo adicional, Santiago El Morro García le dio la victoria al equipo mendocino, que de esta manera llegó a los 40 puntos, está tercero en el campeonato, a 10 de Boca, haciendo la mejor campaña de la historia del equipo mendocino en torneos de AFA. Más temprano habían igualado en Bahía Blanca Olimpo y Temperley 1-1, un resultado que no le sirve a ninguno de los dos por el tema del descenso. Abrió la cuenta a los 5 minutos Telechea de penal, en el primer tiempo igualó los 43 para Temperley. Brandán, de esta manera, siguen metidos en zona de descenso tanto Olimpo, el equipo bahiense, como Temperley, que no han podido escapar a esta situación. Se está yendo al descenso. Recordamos que el primer equipo descendido del fútbol de Primera División fue el fin de semana pasado, Arsenal de Sarandí. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Saludamos a los simpatizantes, socios y dirigentes de Boca, porque, bueno, están de aniversario. Así como fue el de San Lorenzo días pasados y de Colegiales, ahora es el de Boca Juniors, que se fundó un día como hoy. Tenemos que tener presente que estas situaciones de los clubes y su fundación le dan una tremenda dosis histórica a todo lo que es el fútbol argentino, ¿no? Y vale la pena entonces tener presente esas multiplicidad de clubes que se fueron fundando hace ya más de 100 años en cada uno de los puntos de la Argentina y que recién ahora, digamos, se han mezclado en la totalidad de los campeonatos, ¿no? En realidad, cuando uno se pone a mirar todo esto y cuando uno se pone a pensar las fechas de fundaciones de los clubes, aparece siempre alguna discusión de cuándo fue fundado cada uno de esos clubes. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Diego. Vamos a contar un poquito la historia de Boca de estos 113 años. La entidad, como decías vos, se fundó el 3 de abril de 1905. Cinco jóvenes inmigrantes crearon el club. Un club profesional en su disciplina más destacada, que es el fútbol, aunque también compite nacional e internacionalmente en baloncesto o en básquet, como le decimos nosotros, y voleibol. Juega sus partidos en el Estadio Alberto J. Armando y mantiene un invicto histórico de más de 60 años en esa cancha, la selección argentina. Es en la única cancha en que no perdió. Participa en Primera División desde 1913 y a partir del inicio del torneo de 2013 se convirtió en el único club que disputó todas las temporadas desde el comienzo del profesionalismo en 1931. Es el equipo con mayor cantidad de partidos disputados en primera división en la historia del fútbol argentino. Considerado uno de los cinco grandes del fútbol, a partir de que la AFA dispusiera la implementación del llamado voto proporcional en 1937, y junto con River Plate protagoniza el superclásico del fútbol argentino, un evento que según el periódico inglés The Observer está en el primer puesto entre los 50 espectáculos deportivos que hay que ver antes de morir. Vos sabés que superclásico le puso Lujambio, y tenía razón, porque el clásico de los clásicos, como se le decía, era un error. El clásico de los clásicos es Racing River, que es el clásico más viejo del fútbol argentino. Y el superclásico es justamente River y Boca, o Boca y River, ¿no? Y Lujambio, que era un estudioso de este tema, dijo, no, es el superclásico, no es el clásico de los clásicos. Boca tiene 32 campeonatos en la Liga de Primera División, 26 durante la era profesional y 6 durante la era amateur, con 11 copas nacionales oficiales de AFA, 2 copas argentinas 69 y 2011 y un título honorífico de la era amateur, la Copa de Oro, obtenida en 1925. Un reconocimiento de la AFA por su gira por Europa en ese año. En el ámbito internacional es la segunda institución con mayor cantidad de títulos oficiales, en los que se destacan 6 Copas Libertadores, 4 Recopas Sudamericanas, 2 Copas Sudamericanas y 3 Copas Intercontinentales. Además es el Club de América con más finales de Copas Internacionales, con 27 disputas. El segundo a nivel mundial detrás del Milan. En 2012 se ha convertido nuevamente en el club récord de finales de Copa Libertadores de América, 10 junto con Peñarol, y sigue siendo el segundo club con mayor cantidad de Libertadores ganadas, 6 en total. Pero también tiene un récord. Es el único club que ganó la Copa de Leche allá por 1926. El 3 de julio de 1926 jugó con Chacarita Juniors el final de la Copa de Plata que organizaba el Consejo Escolar 14 de Buenos Aires, en un solo partido jugado en el viejo estado de Chacarita, en Humboldt 345 en Villa Crespo, y a Boca le alcanzaba con un empate para llevarse la copa. Se recaudaron 3.260 pesos que fueron destinados para la copa de leche que recibían los escolares de la zona. El partido terminó 1-1, la copa fue para Boca, que era visitante, y después del encuentro los jugadores y los dirigentes fueron a la escuela número 2, donde los homenajearon con un lunch, como se decía en aquella época, y la copa de plata que de Boca se adjudicó con el empate. No se decía lunch, ¿sabes cómo se decía? Comenzó Copetín, se decía. Copetín también. Y sí, comenzó a divulgarse como que Boca ganó la copa de leche. Es el único club que ganó la copa de leche. El dinero obtenido fue para la beneficencia de la escuela, para la copa de leche de los chicos. Vos sabés que también hay que agregar que el invento del promedio se hizo porque Boca estuvo por irse al descenso 2 veces. Entonces se pusieron de acuerdo en la AFA y dijeron, no, hay que inventar el promedio para que los grandes no desciendan. Se fueron todos menos Boca. Sí, uh-huh. Es el único que todavía no se fue. Fue en el campeonato del 80, Miguel, que tuvo una muy mala campaña cuando lo dirigía Antonio Ubaldo Ratín, después que Lorenzo se había ido a dirigir a Racing. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1952, un día como hoy, fallecía el vicepresidente de la Nación Argentina, el radical ya integrante histórico de la fórmula peronista, Juan Hortensio Quijano, que había sido compañero de Perón en la fórmula durante el primer gobierno y que con la reforma constitucional en la reelección volvió a ser elegido vicepresidente de la República y fallecía un día como hoy. El presidente podría haber evitado llamar elecciones y podría haber continuado así con el presidente del Senado a cargo y demás, pero prefirió que se hiciera una elección para elegir vicepresidente. Y para quedar bien con las fuerzas armadas en total, puso a un contraalmirante, Alberto Tesser. Tesser fue el primero en traicionarlo a Perón en el 55 y de trabajar para el golpe de Estado y de salir a declarar cosas en contra de Perón apenas caído el sistema. Un error de visión o una traición, como ustedes quieran ponerlo, en la elección de Perón de Alberto Teixeir como compañero de fórmula. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Con esa experiencia, llega Perón a 1973 con la necesidad de buscar un compañero de fórmula. Perón no lo quería, Isabel. Perón quería a Balbín. Los radicales se niegan, especialmente Alfonsín armó todo un movimiento en contra de ese acuerdo. Y finalmente, como de un lado querían a Cámpora, de otro lado querían a otro, acepta poner a su esposa, que se transforma en la postre en la primera mujer presidente del mundo, y que llega, después de estar presa y de sufrir y demás, cárcel, llega a la Argentina en el gobierno de Alfonsín, porque Alfonsín le regulariza la pensión presidencial, que no la cobraba, y además viene de incógnita. La ex presidenta de la República, que hoy vive en silencio en España, llegó a Buenos Aires. Pero vale la pena recordar de aquel momento que arriba Isabel a la Argentina. Y a los que sabotean, a los que se resisten a ayudar y persisten en trabajar para el desastre, se destaca la actitud de los trabajadores de la patria. Tengo plena fe en que esta actitud será completada por los restantes sectores de nuestro pueblo, con generosidad y ánimo resuelto, sabiendo que esta vez solo la unión y el esfuerzo de los argentinos salvará a los argentinos y a la Argentina. Propios extraños con su llegada. Sí, realmente fue una gran sorpresa para nosotros cuando llegó la señora, ya que su reserva fue hecha con el apellido Martínez. Y como usted se puede imaginar, el apellido Martínez en España o aquí es bastante común, o sea que fue una gran sorpresa para el hotel cuando esta señora arribó. ¿Cómo quedó hecha la reserva? Fue hecha a través de una agencia madrileña, exactamente como Miss Martínez. Le reitero, cuando llegó, sorpresa, gran sorpresa. ¿Y la reconoció el recepcionista? La reconoció en el mismo momento. Yo he llegado instantes después de la señora y me informó, me dijo que tenía una persona muy importante para atender. Y yo le digo, ¿quién es? Y me dijo, la señora Martínez, Isabel Martínez de Perón. Yo le digo un, venga, por favor, es temprano y no me venga con bromas. Me di vuelta y me dijo, se lo estoy diciendo en serio. El nombre es Pedro. Yo le digo, Pedro, no me embrome a esta hora. Y me dice, no, es verdad. Entonces yo voy y veo que realmente es verdad. Entonces inmediatamente trato de entrar en contacto con la señora, que justo en este momento estaba descansando, ya que yo me encargo de todos los VIPs del hotel. Y después yo tuve una reunión y después me he enterado que ya estaba despierta porque el periodismo trató de ingresar al hotel en ese momento. ¿Cómo se entera la gente del hotel que está la señora de Perón? A medida que van cumpliendo el turno, y a medida que van llegando, ¿la sorpresa era generalizada o llamó la atención en los medios que inmediatamente se hicieron presentes en el hotel? La gente que estaba en el hotel se fue enterando inmediatamente. Y la gente que entró en el turno de la tarde, ya todo el mundo sabía, ya que la noticia fue masiva. Todo el mundo sabía, incluso habían visto el frente del hotel y entrevistas adentro del hotel, ya sabían que la señora se encontraba. ¿Hay custodia oficial puesta por Presidencia de la Nación y hay custodia del hotel? Exactamente, tenemos ambas custodias en el hotel. ¿La señora llegó sola y se aloja sola en una habitación común? La señora llegó sola con un remis alrededor de las 10:30 y se aloja sola en el hotel, en una habitación estándar. O sea, común. En una habitación común, sí. Por allí salió que era muy cara la habitación donde estaba alojada la señora, esto no es real, entonces es una común. No, la habitación no es la más cara del hotel, es una habitación single, estándar. Categoría estándar. ¿Ha pedido algún periódico especial, lee algo especial? ¿Tiene televisión en la habitación? Sí, no, la señora no ha hecho ningún pedido especial. Nosotros hemos entrado en contacto, yo le he preguntado si quería algo en especial, ya que no es lo mismo estar en su casa que estar en un hotel. A veces usted puede necesitar alguna cosa en especial. Me ha dicho que no, que se encontraba muy bien. Entonces nosotros únicamente le mandamos los diarios, La Nación y El Clarín en este caso. Cuando uno va transitando a medida que la señora va saliendo, ingresando y conversando con la gente, ¿cuál es el balance así de afuera que pueden hacer ustedes? ¿Es una mujer dada? ¿Está recatada? ¿Está reservada? ¿Habla con todo el mundo? No, es una señora muy simpática, se da con todo el mundo. realmente muy simpática. ¿Mucho acento español para hablar? Un poco, no mucho, un poco. ¿Ha dicho o ha hecho alguna declaración como para evaluar de importante? No, creo que no. La señora, como le he dicho anteriormente a otros medios de prensa, la señora no iba a dar conferencias de prensa, no la ha dado, simplemente ha tenido una entrevista en forma informal con la prensa. Y dijo que su debido momento iba a tener una charla informal con cada uno de los periodistas, a su vez, uno por vez. Ella tuvo un almuerzo aquí con Aníbal De Marco, ex ministro de la señora, ¿no? Sí, el primer día almorzó con el señor De Marco y la señora De Marco. ¿La señora De Marco viene todos los días? Sí, la señora está permanentemente con la señora Martínez de Perón. ¿Quiénes son los vecinos de la habitación de la señora de Perón? Le pido disculpas, pero ese es un dato que no se lo puedo dar porque es confidencial. Cuando uno transita así con una persona de esta importancia, ¿suele darse también seguridad en los lugares donde va a almorzar o cuando va a desayunar? Exactamente, en todos los lugares tenemos seguridad donde se mueva la señora. ¿Ha bajado para almorzar? Sí, ha bajado a almorzar. ¿Y a desayunar? También ha desayunado en el salón y ha cenado en el restaurante. ¿Qué le pareció la comida? Yo no he estado en contacto con ella en ese momento. Realmente no les sabría decir, pero se lo podemos preguntar porque creo que la persona que la atendió se encuentra en el restaurante en este momento. Cuando se dice la señora de Perón eligió el hotel Claridge, ¿esto a ustedes los beneficia? ¿Es para ustedes una pasajera más? ¿Ha sido elegido por ella o por la agencia española? Es algo que no creo, pero que no sé exactamente, pero creo que lo habrá elegido ella, ya que la agencia española tiene una variedad amplia de hoteles dentro de la capital. De la capital federal. ¿Usted sabe de algún pasajero ilustre que haya tenido este hotel en toda su historia? El que me viene a la mente ahora en este momento es Alain Delon, y no me acuerdo mucho ya que yo soy prácticamente nuevo en el hotel. Tengo únicamente 2 años en este hotel. ¿Dónde nació? Yo soy brasileño. ¿En qué parte? De Río de Janeiro. Bueno, esto es un castellano perfecto, ¿no? Le agradezco. Además, no, ni se nota esto, pero bueno, teniendo que preguntarle a ustedes que están tan acostumbrados a que los jornalistas en Brasil estén encima, ¿el periodismo ha sido molesto para el hotel? ¿Ha sido incisivo para la señora? No, para el hotel no es ninguna molestia que el periodismo esté. Le reitero, simplemente hemos tenido una orden de la custodia de la señora de que paremos un poco el periodismo, ya que la señora estaba muy cansada, no se agolpan, entonces un poquito, no quiero decir incisivo, sino que en determinados momentos no le dan descanso a la señora, y la señora tenía intención de descansar un poco. ¿Se alojó con pasaporte argentino? No hemos visto el pasaporte, no se lo hemos pedido. Creo que es tan conocida que no es necesario que le pidamos ningún documento. ¿Usted tiene registrado algún llamado de presidencia a la señora o de la señora Alfonsín? Todos los llamados que tenga la señora son confidenciales. ¿Tiene línea directa o no? Tiene línea directa y no pasa por el computador, así que tampoco sé a quién llama. ¿Y tiene discado internacional? Tiene discado directo internacional, sí señor. ¿Lo ha usado? Ustedes tienen alguna forma de verificarlo, ¿no? Supongo. Sí, lo tengo, pero no he verificado. Cuando uno dice la señora de Perón está en la Argentina o está en Buenos Aires, tiene que pensar cuándo se va. ¿Es cierto que la reserva? Esa es una información que yo tengo, no le pido que usted me la dé, pero si por lo menos que me diga si es cierto o no, que se va el 10 de noviembre. Exactamente. La reserva que ha hecho es hasta el 10 de noviembre. No sabemos realmente si la cumplirá, si se irá antes o después. La reserva inicial fue hecha hasta el 10 de noviembre. ¿Ha tenido una reunión con la rama femenina? Ha tenido 2 reuniones con la rama femenina. Una el día... un día después de su llegada y otra el día de hoy. ¿Usted sabe si se va a ir esta noche a Mar del Plata? Es una información que no la tengo. Y he preguntado simplemente para facilitar el trabajo del hotel para con la señora y me ha dicho que en este momento no tenía cronograma fijado. ¿Las veces que ha salido a declarar a tribunales vino el doctor Lavaqué a buscarla? Yo no lo he visto. Yo he visto a la señora únicamente, acompañada a la señora De Marco, subirse al automotor y dirigirse a tribunales. ¿Le ha puesto el hotel un auto oficial? No, ella tiene su propio auto. Es decir, contratado. ¿O es oficial el auto? No le sabría decir de quién es el auto. ¿Qué podría puntualizarse así de las cosas que ha hecho la señora que haya llamado la atención? Realmente, simplemente ha tenido un trato muy afable con todo el personal del hotel. Eso es bastante importante, creo. Una señora, le vuelvo a repetir, muy simpática, siempre de buen humor. Creo que eso es una... ¿Usted la vio juvenil? Sí, yo la he visto muy muy vivaz, afable. Sí, una persona muy muy interesante. ¿Se ha vestido con pantalones alguna vez o siempre con...? La hemos visto vestida formalmente. ¿Todas las veces que bajó? En todo momento. ¿Y de noche cambia, suele cambiar el vestido dos o tres veces por día, no? No me he fijado en esos detalles. Problema de hombres, ¿no? Probablemente si estuviera hablando con una mujer le diría esos detalles. De todas maneras, por razones de que afectan a la seguridad también del hotel, el periodismo está afuera, ¿no? Exactamente. Bueno, yo le agradezco mucho esta declaración y la gentileza que nosotros estuviéramos adentro para charlar con usted. No tiene por qué, siempre a sus órdenes. Bueno, esta nota es un poco el ejercicio para los jóvenes periodistas, ¿no? Cuando uno llega a un lugar y se ve frustrado en la posibilidad de entrevistarse con quien se tiene que encontrar. Entonces le suministramos en ese momento a la audiencia todos los detalles sobre Isabel, que estaba en la Argentina y que ningún medio se le había ocurrido reportear a quien estaba al frente en ese momento de la recepción del hotel. Y nos pareció a nosotros importante para que ustedes, pasado ya, esto es un hecho histórico, en aquel momento se enteraran absolutamente de todo gracias a este joven, que era brasileño y hablaba un castellano perfecto, además de ser amable. Yo creo, Diego, que estaban mucho más acostumbrados los brasileños a que la prensa avance y pregunte y demás que los propios argentinos, porque yo no sé si un argentino hubiera contestado tantas cosas, ¿no? Aparte, un profesional de las relaciones públicas extraordinario este muchacho. Tenía toda la información necesaria para brindar. ¿Y con qué educación las cosas secretas las guardaba, no? Por supuesto, y con qué elegancia, porque en ningún momento se molestó. Contestó todo, y lo que no podía contestar, eso no lo sé, eso es reserva, no lo puedo decir, pero maravilloso este muchacho. Yo quisiera tener varios relacionistas públicos como este, bueno, para que represente a nuestra gente. Este hotel está a la vuelta de la radio en la calle Tucumán. El querido y viejo hotel con el que tenía un restaurante bárbaro. Sí, y sigue estando y ahí. Y una entrada metida dentro de la Ochava, preciosa, muy tradicional. Entrada de auto, ¿no? Sí, señor. Precioso. Bueno, allí estuvo Isabel en la última vez que vino a la Argentina. Y esta nota fue vinculante con que Alfonsín, apenas regresó a la democracia, le devolvió a Isabel la pensión presidencial. Y además, esto es interesante que se sepa, es el único busto que falta en la Casa de Gobierno. El gobierno anterior no lo quiso poner, el gobierno actual no lo ha puesto. Y en los bustos presidenciales, el único busto que falta es el de María Estela Martínez de Perón. ¿El de Menem y el de Perón están? Sí. Sí, los pusieron porque no estaban tampoco. Sí. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En la hora 6:44 minutos, 14 grados 7 la temperatura. Vamos a meternos con la página deportiva. Bueno, se disputó el fin de semana anterior la segunda final de la Liga Argentina de Voleibol. Estaba ganando el primer partido, lo ganó UPCN de San Juan 1-0 allí en el República de Venezuela en Bolívar. Ahora igualó el equipo de Marcelo Tinelli, ganó el sábado anterior por 3-1 con parciales de 25-20, 19-25, 31-29, 25-23. Teo López fue la gran figura de este encuentro, anotó 26 puntos y le permitió al equipo de Bolívar igualar la serie. Ahora esta serie, que está igualada 1-1, se traslada el próximo jueves 5 y el sábado 7 allí a San Juan, donde se va a disputar justamente en ese estadio donde habitualmente juega la UPCN la serie ante Chile por la Copa Davis, para que Argentina retorne justamente al grupo mundial de la Copa Davis. Pero se va a jugar también esta final, los partidos 2 y 3, 3 y 4 de esta final de la Liga Argentina, que reiteramos está igualado 1-1, porque el sábado anterior Bolívar recuperó el partido que había perdido el jueves anterior y le ganó a UPCN de San Juan por 3-1. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el año 2002, el presidente Eduardo Berto Duvalde lanzaba el plan para jefes y jefas de hogares desocupados que no tenían empleo y empiezan allí los primeros planes trabajar de alguna manera después que la alianza había dejado un verdadero desastre en la administración del país. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, con Miguel Ángel de Rensis, puede ser. ¿Quién es que habla? Eduardo de Wilde. Está en el aire, señor, hable. Hola. Sí, hable. ¿Sabe que yo hablaba con usted cuando estaba en televisión? ¿Se acuerda del programa que tenía en televisión? Sí, sí. Usted es una persona muy nacionalista, muy patriota. Por eso lo quería llamar, por la fecha esta que se está conmemorando. Por eso, nada más que bueno, por eso. Le agradezco. ¿Cómo? Le agradezco. Adiós. Le desconozco la voz por radio. No me reconoce la voz por radio. Lo que usted tiene que pensar que tengo unos cuantos años más. Y pero yo tengo 76, ¿sí? De Rensis. Yo digo que tengo unos años más de que cuando usted me veía por televisión. Ah, sí, sí. Claro, sí. Y cambia la voz. La vejez no es patrimonio suyo solo, la mía también. Ah, bueno. Lo saludo. Yo lo felicito porque por su coherencia. Adiós, señor. Por su nacionalismo. Bueno, le agradezco. Chao. Chao. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Cuando uno se escucha a sí mismo con alguna grabación, va notando cómo va cambiando la voz. A medida también que uno va teniendo más experiencia, le faltan menos hilos del carretel, porque lo único que sabemos cuando nacemos es que nos vamos a morir. De lo único que estamos seguros es que nos vamos a morir. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Aunque están los contracultura, ¿viste, Diego? Que dicen, no te mueras nunca, flaco. Sí, cosa que es imposible. Porque la cultura y la naturaleza dicen, hay que morirse. Yo siempre digo que nosotros somos inmortales a través de nuestros nietos. La única manera. Igual si yo le paso un gol que tengo relatado por usted en del ascenso de un gol de Almirante Brown, tampoco se va a conocer, Miguel, de hace muchos años. Sí, yo tengo goles que tampoco escucho, pero tengo todo lo que hice y la verdad no me gusta escucharme, entonces lo tengo ahí, ¿no? Tiene algo que es muy importante para un periodista usted, Miguel, que es el archivo. El archivo es algo fundamental para el periodista. Porque puede documentar lo que dice. Yo te voy a explicar algo. Mira, en la Escuela Argentina de Periodismo, donde yo estudié, había una materia que era archivo. Uh-huh. Y justamente, después creo que la sacaron a las escuelas. Esa desgraciadamente materia, sí. Y se enseñaba a hacer la ficha de cómo había que archivar. Y en aquella época, que no existían los medios que hoy existen, nosotros hacíamos la ficha, guardábamos el recorte del diario, de la revista, de lo que fuese, y aprendíamos a archivar. Lo que ocurre que después, bueno, como todas las cosas, llegó la computadora, llegó la modernidad, y entonces es más cómodo apretar un botón y que te lo cuente otro que no sabe ni siquiera si te está diciendo la verdad, ¿no? Exacto. Ahora, todo el archivo que uno atesora a través de los años y guarda de montones de cosas, cuando no estemos más, ¿qué va a pasar con ese archivo? ¿Lo tirarán a la basura? ¿Lo donarán a alguna institución periodística? Probablemente. Yo le hice una promesa el año pasado cuando hablé con el director del Archivo de la Nación de mandarle material y no he cumplido todavía, pero tengo que ponerme un día y mandárselo, por lo menos que quede en el Archivo de la Nación, ¿no? Claro. Sí, yo todas las cosas que tenía de mi viejo, de la época del teatro, de cuando se salía con los radioteatros por el interior, las compañías iban, las revistas con fotos de mis viejos, todas esas cosas viejas se las regalé al Museo del Teatro Cervantes. Inclusive le digo más, Miguel, siempre uno recorre las redes sociales, especialmente Facebook, y alguna vez tuve que corregirle a alguien que había subido el partido entre Juventus y Argentinos Juniors diciendo que el relato era de José María Muñoz, y yo lo corregí y dije, no es así, ese el relato de ese partido, de esa final en Japón, es de Miguel Ángel de Rensis. Y el quien lo había subido me agradeció porque no lo sabía. Lo confundían con José María Muñoz, pero yo le dije, no es el relato de José María Muñoz, es de Miguel Ángel de Rensis. Voy a empezar mi relato con alegre corazón, con alegre corazón. Voy a empezar mi relato en la población de Plato. Se volvió un hombre caimán en la población de Plato. Se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Y para toda Colombia. Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano, ayer que me fui a bañar por la mañana temprano, vi un caimán muy singular, con cara de ser humano, vi un caimán muy singular, con cara de ser humano, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Le vi rabo como un toro, al mirarlo de cerquita, le vi rabo como un toro, me fijé que en la boquita tenía tres dientes de oro, me fijé que en la boquita tenía tres dientes de oro, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Lo que come ese caimán es signo de admiración. Come queso y come pan y toma trago de ron. Come queso y come pan y toma trago de ron. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Y ahora bebe aguardiente y come frijoles con arepa. La cosa no es muy sencilla, y aquí vengo a despedirme. La cosa no es muy sencilla, y aquí vengo a despedirme. También hay en Barranquilla caimanes de tierra firme. También hay en Barranquilla caimanes de tierra firme. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Bueno, estando en Barranquilla, cenando, esperando para trabajar en la transmisión de un partido que después termina ganando Argentina 1-0 con gol de Piojo López, estábamos cenando los de nuestra radio en una mesa, los de Radio Nacional en otra mesa, donde estaba Mario Truco entre los que cenaban, y pasó un auto tres veces frente a ese lugar donde estábamos cenando, al aire libre, hacía mucho calor, siempre hace calor en Barranquilla, y de pronto se levantan de arriba del auto, en un auto descapotado, y tiran una enorme cantidad de botellas hacia los argentinos que estábamos cenando en ese patio en Barranquilla. Siempre hubo un clima muy complicado para jugar en Barranquilla, y esa vuelta se produce el triunfo argentino, y es un ambiente pesado. ¿Sabes qué consumen, Diego, en el primer tiempo en Barranquilla? Cerveza con café. La cerveza viene con el café en lata, o sea, viene enlatado el café y la cerveza juntos, y eso toma la gente en el primer tiempo. Así que para el segundo tiempo se imaginan ustedes lo difícil que se hace estar en ese ambiente. Así que pusimos lo del caimán, pero no nos olvidamos de lo difícil que fue pasar la noche en Barranquilla. ¿Café frío con cerveza? Es café y cerveza mezclado en lata. Por eso, es café frío, entonces. Sí, sí. Es como lo que servían antes en el hipódromo. Pero ya viene así de fábrica, ¿no? Claro, como te vendían antes en el hipódromo acá de Palermo, que iban con el tacho colgado delante del pecho. Vos estás hablando del Mazagrán, café frío con limón. En la cancha también se vendía eso. Sí. en un vaso que era un embudo. Exacto. No, pero esto no, esto era cerveza con café. Qué cosa rara. Qué, sí. qué mezcla horrible. ¿La, ¿no? ¿La probaste o no la probaste? No. ¿No además, te animaste? No, además, sinceramente, nosotros habíamos conseguido... ¿Sabés dónde transmití ese partido yo? En la cabina del Autotrol. El Autotrol es los que manejan los carteles del estadio, ¿no? Le pedí permiso, me instalé allí. ¿Sabes por qué? Era el único que tenía aire acondicionado. Ah, mira vos. Entonces, ¿y con el calor que hace en esa zona? Le dije, ¿puedo transmitir aquí? Sí, hombre. Le dice, mire, yo no pienso gritar los goles de Colombia. Le digo, bueno, primero hay que hacerlo. Si usted lo grita, yo no tengo problema. y la verdad que transmitimos desde allí muy cómodo porque teníamos aire acondicionado. Era espantoso el calor que hacía ese día en Barranquilla. Y no me olvido, por eso lo de Caimán, no me olvido que estábamos en ese patio de comidas escuchando el Caimán. Aparte, la cerveza de allí tiene mucho más alcohol que la que consumimos nosotros, uh-huh. y mezclada con la cafeína debe ser explosivo eso. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 6:57 minutos, Diego. El 3 de abril de 1915 nace en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, José Pepe Abrodos, cantor, autor, compositor, el segundo de los hermanos integrantes de los hermanos Abrodos, que fundaron en 1936. Juntos componen el Zarateño, Remedio Pausureño y con Oyola Carrerito Riojano. Pepe Abrodo falleció a los 75 años en 1980. De los conjuntos cultores de nuestra música nativa, sin ninguna duda, hay que destacar a los hermanos Abrodos con el lucimiento de un repertorio selecto. Estos intérpretes permitían la evocación de nuestra época colonial cuando se hermanaba el criollo con los primeros inmigrantes que llegaron a nuestras playas. Aquí buscaron ambientarse junto al nativo, bien sea para la riqueza soñada como para conocer las modalidades a las que tenían que adaptarse. Nuestra música florecía en los barrios, en los labios de los juglares y del musiquero en las ruedas junto al fogón, al lado de la china. Estaba también la mujer extranjera, conservando un resto de prejuicio como la castellana de la Edad Media, que no se dejaba ver, o como aquella mujer de Oriente, o como todas las muchachas que llegaron por todos los caminos. Y quizá en esas ruedas miraron con natural curiosidad al trovero, que sintiendo aligerarse su carga sentimental, buscaba acercarlas de su ansia satisfecha de amor al decirles en la copla al compás de la guitarra: ¿de qué tierra han venido tus ojos negros que brillan encendidos como el lucero? Y qué mejor que para recordar al querido Pepe Abrodo que recordar a los muchachos, a los hermanos Abrodo, con un hermoso vals que ellos titularon Hermana. Como el mundo de tus horas, un pequeño regalo que no quieres, más que darte las gracias de esta forma. Oh, no llores si el vals tomó tu nombre, fue al fin porque eres buena y tolerante, como nadie entendiste mis dolores y creíste en mi sueño como nadie. Hermana, hermana, atrás quedó la niñez, el viejo rancho que amabas y el río largo ante él. Tu pelo y el mío prometen un gris, acaso el otoño ya esté por aquí. Hermana, hermana, rondita tibia y cordial, abre las manos y guarda rosa azul de este bar. que me abraza, pues nunca penetré en tus inquietudes y no fui alguna vez la voz que ansiabas. Si un pesar te envolvía entre sus nubes, mas con todo jamás oí tus quejas, y siempre tus desvelos me auxiliaron en las horas inciertas de la espera, cuando todo encendía el desencanto. Hermana, hermana, rondita tibia y cordial, abre las manos y guarda la rosa azul de este mar. Hermana. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la hora 7:02, seis funcionarios en Río Turbio quedaron de rehenes de los trabajadores despedidos y acusan a Alicia Kirchner de la crisis en la mina. La temperatura en la ciudad, 14 grados 4 décimas. A partir de hoy hay un circuito de macrocentro que interpreta a la gente difícil para aquellos que no han pedido el permiso, lo tienen que hacer por internet, justificar por qué quieren ingresar en la zona y le cobran 1.500 pesos. La voracidad de recaudación no para y todo el tiempo están buscando cómo sacarle un peso más al contribuyente. De esta manera, los automóviles particulares hoy sin permiso no podrán ingresar en un área que comprende Retiro hasta la avenida 9 de Julio, por el otro lado Carlos Pereira, y por el otro lado El Bajo, y hace con Belgrano y Santa Fe el rectángulo donde no se podrá ingresar sin un permiso en los coches particulares. El horario es a partir de las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. De cualquier manera, no se sabe por el momento cuántos han podido pedir el permiso, porque no se dice dónde hay que hacerlo ni cómo hay que hacerlo. Pero sí, cuando ingresan por internet, previo hay que pagar 1.500 pesos. 4 minutos pasan de la hora 7. El pronóstico en Buenos Aires. Neblina con bancos de niebla en el amanecer, especialmente en áreas suburbanas. Temperatura máxima para hoy, 26 grados. En la Antártida, base Vicecomodoro Marambio, actual temperatura 4 grados bajo cero. La máxima será 1 sobre 0, cielo parcialmente nublado. Base Esperanza, mañana con cielo nublado, vientos leves del sur cambiando a leves y moderados del oeste. Temperatura actual 3 grados bajo cero en Esperanza, la máxima será 2 sobre 0. Base Carlini para la Antártida Argentina, país bioceánico y bicontinental, 0 grados la actual temperatura, la máxima 3 sobre 0, cielo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del oeste. Base Orcadas, temperatura actual 1 grado bajo 0, máxima 2 sobre 0, en la tarde-noche parcialmente nublado. Base Belgrano 2, 3 grados bajo 0 la temperatura, la máxima 1 bajo 0, vientos regulares a fuertes del oeste, van a ir rotando al sector norte y disminuyendo. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 5 grados, la máxima 14, el cielo está nublado parcialmente y va a llover en Malvinas. Ayer Macri recibió a los familiares de aquellos que pudieron reconocer sus cuerpos y tienen cementerio con nombre y apellido en Darwin, y manifestó que seguirán negociando con los ingleses para buscar una solución a la soberanía. El mismo Macri que dijo un tiempo atrás que la mantención de Malvinas para nosotros los ingleses era un gasto. En 1997, el entonces empresario dijo textualmente: "Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro. Nosotros no tenemos un problema de espacio como tienen los israelíes". La página deportiva. En Chile desde las 21:30 lo va a hacer con arbitraje de Enrique Cáceres de Paraguay en el Estadio Nacional de Santiago de Chile frente a la Universidad de aquel país, el equipo que dirige el argentino Ángel Guillermo Hoyos con Johnny Herrera, Vilches Echeverría, Gonzalo Jara y Matías Rodríguez, Reyes, David Pizarro, Jambo Yeyur y Nicolás Guerra, Mauricio Pirinilla y Jefferson Soteldo. Por el equipo de Eduardo Coudet, Musso, Pillut, Donati, Sigalizotto, Neri Domínguez, Ricardo Centurión, Diego González y Nili Cardoso, Lisandro López y Lautaro Martínez. Otros tres partidos marcan la jornada de Copa Libertadores en el día de hoy. Dos serán a las 19:15. Por la fecha 2, el grupo C juegan en Paraguay Libertad frente a The Strongers de Bolivia, arbitraje de Diego Haro de Perú. Y a las 19:15 también, por la fecha 3 en Perú, Real Garcilaso enfrenta a Nacional de Uruguay, dirige el colombiano Wilmer Roldán. El cuarto y último partido de la jornada de hoy de Copa Libertadores será del grupo H por la fecha número 2, 21:30 en Brasil, Palmeiras recibiendo Alianza Lima de Perú, dirige el venezolano José Argote. En básquetbol, en la Liga Nacional, cuatro partidos darán vida a una nueva jornada de este certamen. Desde las 21 y en el Templo del Rock, Obras Basket recibe al mejor equipo de la temporada, San Lorenzo, dueño de un récord de 21 victorias y 4 derrotas. Esto será desde las 21. En el mismo horario, en Córdoba, Instituto recibe a Peñarol de Mar del Plata. En tanto, 21:30 en Corrientes, Regatas va a enfrentar a Weber Bahía. Mientras que en Formosa, a las 22, la Unión recibe a Estudiantes de Concordia. Y en el mismo horario, Olímpico de la Banda hará lo propio con Quilmes de Mar del Plata. Y en boxeo, se confirmó finalmente por parte de la empresa Golden Boy Promotion, la que regentea al exboxeador y excampeón del mundo Oscar de la Hoya, que Lucas Matisse, actual campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, va a enfrentar el próximo 14 de julio en Kuala Lumpur, Malasia, al múltiple campeón filipino Manny Pacquiao. Mañana la bicameral de control recibe al endeudador Luis Caputo. Caputo, el titular de finanzas de la Argentina, dijo el año pasado que no puede pedir autorización al Congreso antes de emitir deuda porque puede terminar pagando más intereses. Lo habilitaron a salir al mercado en el año 2019, lo seguirán de cerca y a partir de ahora le quieren poner un control más estricto después del escándalo de que un fondo propiamente vinculado compró un endeudamiento a 100 años de Caputo, que para eso sí tenía tiempo de pedir permiso. El principal endeudador que se pone en la lista de Luis Machinea, de Raúl Previs, de Aleman, de Caballo y de tantos otros como Martínez de Hoz, que dejaron postrada a la Argentina económicamente, mañana va a la bicameral. Esperemos que senadores y diputados no sean benévolos por conveniencia personal. 7:00 a.m, 10 minutos, 14 grados 4 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Un día como hoy, en 1961, se producía el accidente aéreo de LAN Chile que destruyó al equipo del Green Cross y donde falleció uno de los ídolos del fútbol argentino, Eliseo Mourinho. La tragedia del Green Cross fue un accidente aéreo ocurrido el 3 de abril de 1961 a las 23:57 de la noche, cuando una aeronave Douglas DC-3 que llevaba a bordo parte del plantel al entrenador, al kinesiólogo del equipo de fútbol chileno Green Cross, tres árbitros, se estrelló contra la ladera noroeste del Cerro Lástimas, en el cordón montañoso del Nevado de Longaví, provincia de Linares, en Chile. Fallecieron 24 personas, entre ellos gran parte del equipo de Green Cross. El avión de LAN venía desde Castro originalmente y se dirigía a Santiago. El equipo se dividió en dos porque algunos viajaron en un avión que hacía demasiadas escalas y los otros no quisieron subirse a ese avión y prefirieron esperar el otro, que finalmente sería una decisión errónea. El avión apareció 6 días después del accidente, cuando los pilotos de un avión de LAN, Sergio Risle y el copiloto René Zug, se comunicaron con la superioridad de la empresa para decir que habían avistado desde el aire, aproximadamente a unos 2.000 o 3.000 pies de altura, un ala y parte del fuselaje. Eliseo Mourinho, que salió de Banfield con Caparelli, Mourinho y D'Angelo, aquella línea media recordada, y en Boca con Lombardo, él y Pesia, fue un excelente jugador de fútbol, un exquisito jugador de fútbol que también vistió la casaca nacional. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Bueno, estábamos prometiendo para ayer, y no pudo ser, pero va a ser hoy, el análisis geopolítico de lo que pasó previo al 2 de abril o que, durante el conflicto de la Batalla de Malvinas. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Contame un poco cómo se vivía geopolíticamente aquel tiempo y después vamos a hacernos un ratito para hablar de lo que acaba de pasar con China y Estados Unidos y Rusia y Estados Unidos, ¿sí? Sí, sí, cómo no. Bueno, ¿cómo se vivía en la época? Bueno, estábamos hablando del periodo fuerte de la Guerra Fría, en que evidentemente que estaban plenamente en vigencia los acuerdos de Yalta, en la que se habían dividido las zonas de influencia los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, específicamente la Unión Soviética y Estados Unidos de Norteamérica. En ese ámbito, a nosotros nos había tocado quedar bajo la égida de Estados Unidos de Norteamérica, y en ese marco geopolítico se desenvolvía la situación. Ahora bien, como todos sabemos, el término Guerra Fría fue simplemente utilizado para decir que la guerra no se desarrolló entre los dos gigantes del mundo que se habían dividido, pero entre ellos se realizaban numerosas acciones en un territorio o en el otro para limarlo, para causarle inconvenientes, y estábamos en un tiempo muy particular porque estábamos apenas a 11 años más o menos, hasta el 91 duró la Unión Soviética, en el que geopolíticamente Rusia avanzaba y había avanzado bastante, específicamente en África. Estaba la guerra de Angola, Mozambique, en numerosos estados, colonias europeas, eran socios o aliados de la Unión Soviética. En América estaba el portaavión fijo que tenía, que era Cuba, pero también estaba el conflicto de Nicaragua, donde los sandinistas habían tomado el poder echándolo a Somoza. Y ahí donde la Argentina había tenido una fuerte participación porque la dictadura militar colaboraba ampliamente en el entrenamiento y preparación de los llamados contra que financiaba Estados Unidos para derrocar o para causar la mayor cantidad de problemas al gobierno sandinista. Y además tenía una fuerte alianza el gobierno norteamericano de ese momento con los grandes grupos, con los grupos de los distintos países que habían tomado el poder a través de golpe de Estado, utilizando las doctrinas que se habían estudiado, la doctrina francesa de lucha antisubversiva, que la aplicó a rajatabla Estados Unidos y que acá se la conoce como el Plan Cóndor, y que todos sabemos cuáles han sido las catastróficas consecuencias de esa, de aplicación, de la aplicación de esas teorías. Dentro de ese marco es cuando se inicia el conflicto del Atlántico Sur, donde la dictadura encabezada por el general Galtieri decide la recuperación de las Islas Malvinas, con, yo entiendo, con una serie de errores estratégicos muy grandes. El primer planteo estratégico que tienen es que, creyéndose que estar actuando en conjunto con Estados Unidos en la lucha contra el marxismo internacional, Estados Unidos, ante este acto que iba a desarrollar la Argentina, iba a tener una cuasi neutralidad y no iba a mantener la tradición societaria que tiene desde la Primera Guerra Mundial con Inglaterra. La segunda, un error de tipo histórico en no reconocer que la historia de Inglaterra, porque creyeron también de que Inglaterra no iba a reaccionar con la vehemencia que reaccionó, y eso es desconocer la historia de Inglaterra. Inglaterra jamás dejó ninguno de sus territorios ocupados que fueran desalojados a la fuerza, sino que en algún momento los recuperó también por la fuerza. Y la tercera, que fue un error de típicamente táctico-militar, en que ocupa unas islas y no tiene la superioridad aeronaval, que es lo que define una batalla en sector de islas. Bueno, en ese marco se inició el conflicto bélico, y por supuesto que más allá del heroísmo de nuestras tropas, más allá de la, no solamente del heroísmo, sino también de la capacidad de lucha con las herramientas que contábamos, que realmente lo pusieron en una situación muy complicada a la flota que envió Inglaterra a la zona. ¿Vos sabés que el jefe militar de Estados Unidos dijo que si no lo ayudaban los ingleses perdían la batalla? Y en junio se decía que tanto nosotros como ellos estamos en dificultades para seguir el combate. Yo ayer daba la lista de la cantidad enorme de cosas que la veríamos, y me parece que por algo ellos han dicho que de la guerra de Malvinas, recién 90 años, se van a abrir los documentos. Primero porque han ocultado la cantidad de muertos que tuvieron, que se habla de más de 1.000, ellos reconocieron 266. Segundo, porque fue una paliza. Ellos creían que era un país bananero, que iban a desfilar como en otros lugares. Y me parece que en ese sentido, más allá de los errores que vos apuntaste, la reacción que ha tenido en la lucha, repito con lo que vos dijiste, con los elementos que se contaba, fue espectacular, ¿no? No, eso es evidente. Eso es más que evidente. La utilización de los recursos que teníamos, sacándole el máximo provecho a aviones de la década, los Douglas A4 que usábamos eran aviones que se habían empezado a diseñar y en la década del 50 y recién en el 60 salieron a la luz, así que nosotros estábamos hablando de aviones de una segunda generación cuando los británicos utilizaban aviones de cuarta generación, digamos, una detrás de otra siguiendo, y además que Estados Unidos los proveyó de unos misiles que no contaba Inglaterra, que eran los famosos misiles que se tiraban hacia atrás del avión que volaba inglés y derribaba a nuestras máquinas. Vos sabés que yo tuve oportunidad de conversar con uno que fue comprador de misiles para la Argentina en Francia, un argentino. Los primeros misiles se pagaron $5.000 y los últimos 50.000. Y ya después no le vendieron más. Pero los franceses habían vendido y le habían prometido a los ingleses que no le iban a dar la clave para dispararlos. Y resulta que los argentinos, más allá de que la clave no llegó, lo hicieron disparar igual. Y a partir de allí ya no le querían vender ni a $50.000 cada uno, porque habían demostrado que eran capaces de hacerlo funcionar. Todas esas cosas que trascendieron muy poco del conflicto y lo desorganizado de la planificación, el no saber efectivamente, como vos decís, no conocer la historia de los ingleses. Nunca los ingleses, cuando zarparon la flota, se dieron vuelta para volverse. Siempre la usaron la flota cuando zarpó, ¿no? Sí, por supuesto, siempre. Y es más, y la vez que tuvieron alguna catástrofe de derrota, la borraron de la historia por las dudas, como fue el ataque a Cartagena de Indias, que fue la primera gran operación naval inglesa, y la segunda fue la de la Segunda Guerra Mundial. Vos sabés, Carlos, que además de eso, cuando vino el Papa polaco, le vino a decir directamente, acordate que se había entrevistado con la reina, le vino a decir, mire, cesen ahora porque si no van a atacar atómicamente al continente. Estaban dispuestos a cualquier cosa, ¿eh? Sí, Inglaterra en esto no tiene límites. En la guerra ellos la hacen para ganar y van a utilizar y seguirán utilizando hasta las últimas consecuencias todo el arsenal que tengan. Yo creo que ese mensaje lo hicieron llegar bien. También es cierto de que la Argentina no utilizó todas sus armas. Digo, en este aspecto, no sé si tú lo recuerdas a Enrique Oliva, este hombre que era el corresponsal argentino de Clarín en Europa, un exiliado nuestro que escribía como bueno, a mí me dedicó un libro que hizo él, que vos lo tendrás también, un libro enorme, que escribió desde Londres, justamente. Correcto. Y él me lo dijo personalmente, que el mayor error que tenían los ingleses no era ninguna arma bélica, sino un arma económica, que la Argentina declarara el default y que no iba a pagar la deuda que correspondía con los bancos ingleses, que a su vez estaban apalancados con toda una serie de bancos europeos y norteamericanos. El mayor pánico era la City, que decía que si llega a estallar una crisis financiera iba a ser imparable. Pero bueno, vos sabés que Enrique, cuando yo le pregunté, me dice, nosotros nos desconcertamos allá cuando nos enteramos que en Europa había mandado Alemán, que era el ministro de Economía, había mandado una misión para decirle a los acreedores que le iba a pagar igual. Y esa fue la peor cosa que pudimos haber hecho. Por supuesto, eso es lo que te iba a comentar en este momento. Más, fue Alemán, no fue fue Alemán a una reunión en Suiza que se realizó con los banqueros y ahí dijo que la Argentina iba a respetar los compromisos. Sí, Alemán en Suiza, pero aparte mandó un enviado a los bancos ingleses. O sea, estaban muriendo los soldados argentinos en defensa de la patria y él mandó un emisario a Londres para decirle, quédense tranquilos, señores de banquero, que lo vamos a pagar. Y lo vamos a seguir pagando. Porque esa realmente era la bomba atómica argentina. Claro, claro. Pero bueno, la historia, viste, se escribe con muchos elementos que muchas veces no se tienen en cuenta, o estas cosas. Aprovechemos para decir que escribió durante muchos años en Clarín como François Lepau, porque estaba proscrito como Enrique Oliva. Enrique Oliva había sido integrante de los Uturuncos, de la primer intento peronista de guerrillero que se produjo en la Argentina, ¿no? Y entonces se fue del país. Y como François Lepau escribía con ese seudónimo en Clarín durante años desde Europa. Correcto, y además fue un secretario de Perón que participó del famoso acuerdo Perón-Frondizi cuando se llamó a elecciones en el 57. Una pérdida realmente irrecuperable, ¿no?, para el movimiento nacional, de un hombre intelectualmente muy muy dotado y además de no solamente de palabras sino de acción, ¿no? Sí, y además, hablando de él, de otro punto, estando en Europa, él personalmente, de su bolsillo, inició un juicio a los supuestos herederos del reino de Patagonia y Araucanía, sí. y lo ganó en Francia, en los que, eliminando parte de esa pretensión que tiene esa supuesta casa real, que dicen tener derechos sobre la Patagonia argentina. De cosas que muy pocos argentinos conocen. Alguna vez lo hemos contado aquí, que tuvimos un rey de la Patagonia. Exactamente, tuvimos un rey de la Patagonia, pero que además hay otra cosa, que esa supuesta casa real tiene una oficina de observadores en la Unión Europea y también una oficina observadora aceptada por la ONU. O sea, tiene un viso de semidiplomático que nunca debemos dejarla de lado, ¿no? Bueno, esas son las cosas que nosotros, son las cosas, Carlos, que nosotros no contabilizamos. En la historia, los países agresores, los imperialismos, suelen guardar toda la documentación. Por ejemplo, cuando los diarios argentinos, algún diario argentino dijo invadimos Malvinas, en lugar de decir las recuperamos, ellos guardan ese diario y 30, 40 años después dicen los propios argentinos dijeron que habían invadido. ¿Te das cuenta? Correcto. Cuando nosotros decimos las Malvinas están a 400 kilómetros del territorio argentino, los ingleses guardan eso y dicen, mira, ellos mismos reconocen que no pertenece a la Argentina, dicen que está a 400 kilómetros de la Argentina. Es decir, cada vez que el idioma es mal usado, todo eso va hacia acopio de material histórico, y ellos lo van usando con el tiempo. Fíjate vos que esto que está pasando, o que pasó en Francia cuando Enrique le hizo ese juicio, era para evitar justamente una continuidad jurídica que queda en los archivos, y que alguna vez puede ser refutada. Sí, sí, después se te vuelve en contra, y más cuando tenemos un Estado bobo como el argentino, en el que es elefantiático en términos numéricos, pero bobo en el aspecto de tomar las acciones y decisiones correspondientes a un real Estado, que tiene que, esto depende primordialmente del área de Cancillería, y bueno, y estas cosas no se trabajan en Cancillería. Bueno, vamos a cambiar del tema y vamos a meternos en la actualidad. Con lo que acaba de pasar, los chinos, después de que el loco Trump le aplicó un arancel del 25% al acero y del 15% al aluminio, los chinos terminan de determinar que una enorme cantidad de productos, 128 productos norteamericanos, si quieren entrar a China, tienen que pagar una tasa, un impuesto. Por lo tanto, hay una guerra comercial fuerte. Simultáneamente con esto, lo que está pasando en Medio Oriente, que no es poca cosa, y con Rusia hackeada por Inglaterra, y con causa común de algunos países europeos, no están haciendo el mejor plano ni el mejor mapa para el futuro. Yo creo que cualquier conflicto militar comienza siempre por el problema económico, ¿no? Evidentemente. La idea que está tomando los sectores ultranacionalistas norteamericanos de defender su mercado interno y su decadente industria, que ellos mismos fueron responsables, porque acá hay que hablar las cosas como tienen que ser. La industria norteamericana no está en decadencia debido ni a los chinos, ni a los alemanes, ni a los... ellos mismos que se autocortaron cuando empezaron a trasladar las factorías a distintos lugares de Asia, porque le salía más barato la mano de obra y porque los impuestos allí eran mucho más baratos, y se quedaron casas matriz únicamente en Estados Unidos y todas las principales fábricas productivas en el sudeste asiático, en la misma China. Ahora, esa situación se revirtió totalmente. Asia-Pacífico y China, que en su momento eran el gran taller del mundo, se transformaron no solamente en el gran taller, sino en un poder económico que ha transformado a Eurasia en algo poderosísimo, y hoy en día Estados Unidos quiere revertir a paso acelerado esa decisión tomada en los 80, y a mi entender es un poco ya tarde para retornar a volver a instalar esa fábrica. Quizás algunas se puedan y otras no, y entonces, ¿qué es lo que ha decidido el sector este que está en la administración hoy en día? Y cercar nuevamente a Estados Unidos, ¿a través de qué? De los aranceles, cuando ellos eran los grandes mentores de que no tenía que haber aranceles en todo el mundo. Bueno, ahora ellos están tratando de poner esa valla de contención a los productos que ellos fueron en su momento los que generaron este cambio que los afectó. Pero bueno, eso, como vos bien decís, es y ha sido siempre el ámbito o el área o el espacio donde luego se desarrollan los conflictos de tipo bélico, cuando ya la situación económica se vuelve irreversiblemente dificultosa para cada país. Lo que vos has planteado es totalmente cierto. Hay, como se dicen, vientos de guerra, la asunción de John Bolton en la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos es una decisión de Donald Trump, a mi entender, tremendamente errónea y gravísima, porque John Bolton es un neoconservador que fue el responsable de la guerra de Irak, y además ahora su visión se plantea en un conflicto contra la República Islámica de Irán. Y puesto este halcón y guerreristas al máximo en un puesto clave como es el que le han dado en estas últimas semanas el gobierno de Trump, es evidente de que la situación del mundo se pone muy, muy complicada, y estamos viendo de que Estados Unidos a su vez está exigiéndole, porque no le pide, exige a sus socios europeos que tomen medidas de tipo punitiva contra Rusia, en este caso. Mira, ayer pasó algo que pasa desapercibido porque la gente no hace relación. Putin mandó que el barco ruso oceánico que estaba haciendo patrulla para ver si encontraba algo del submarino se retirara, y con esto se fue el último barco internacional que estaba en aguas argentinas. Vos sabés que ese barco oceanográfico no solamente buscó el submarino, sino que hizo un estudio real de la situación del Atlántico Sur. Rusia manda a buscar el barco porque también ellos están con una alerta debido a esta situación que se ha provocado primero con la crisis diplomática, muy parecida a las crisis de la vieja Unión Soviética con los Estados Unidos, donde primero te echaban los funcionarios, después empezaba la Guerra Fría y después terminaba como el principio de la conversación, ¿no? Entonces, me parece que no tenemos conciencia todavía de la gravedad que está viviendo el mundo, donde estamos a un ratito de que la economía estalle. Y cuando la economía está por estallar, el método es la guerra, ¿no? Sí, sí, siempre ha sido así. Y los dos conflictos mundiales fueron básicamente económicos, ante el crecimiento y el auge en la primera del segundo imperio alemán, y la segunda, por el crecimiento y desarrollo del tercer imperio alemán. Inglaterra de alguna forma quería frenar ese desarrollo y siempre encontró y ayudó a los sectores conflictivos a causar una chispa en la primera, ya cada vez más conocida, las implicancias de los servicios de inteligencia inglesa con los grupos serbios, que a la postre asesinaron al archiduque austriaco, y eso desencadenó la primera. Y en la segunda, el juego diplomático inglés que arrastró a los pobres polacos, que los convenció de que tenían que enfrentar a las pretensiones alemanas territoriales en la zona de los Sudetes, que se le habían quitado a los alemanes por el Tratado de Versalles, y diciéndole, ustedes peleen que nosotros ya vamos, y bueno, los polacos estuvieron, no, nunca llegaron ni los ingleses ni los franceses, pero sí tuvieron la terrible catástrofe de una gigantesca derrota militar en apenas menos de un mes, pero eso desencadenó también la Segunda Guerra Mundial, y bueno, todos sabemos después cómo terminó la guerra. Y por último, me parece que estamos ante una... No sé cómo se iniciaron los procesos. Por último, Pereira Mel, estamos frente a una situación con... Han destrozado a Siria, que era el mejor ejército del mundo árabe, y en esto tuvo mucho que ver Israel, tuvo mucho que ver Estados Unidos, tuvo mucho que ver Rusia, se metieron todos, porque ahí está el petróleo sirio, se metieron los turcos, es decir, hay un conflicto mundial alrededor de Siria, y no te extrañe que en los próximos días tengamos alguna novedad de algún avance de los pseudos aliados, porque no sé qué nombre ponerle ahora a lo que encabeza Gran Bretaña y Estados Unidos, pero da la sensación de que volvemos casi a lo que era antes, ¿no? Que China haga causa común con Rusia y con Corea, y que nos encontremos entonces en un mundo otra vez con dos vértices, ¿no? Sí, bueno, en realidad la multipolaridad actual, todos los grandes analistas serios, por ejemplo Henry Kissinger, que podemos decir cualquier cosa, pero que no es serio, dice, y ellos pretenden de que exista una bipolaridad nuevamente, y no esta multipolaridad que no les interesa. Y en ese marco están y pretenden desarrollar las potestades suficientes para volver a instalar la idea de dos bloques, El tema es, no sé si le alcanza ya a Estados Unidos instalar la idea de dos bloques, porque su situación económica no es precisamente muy halagüeña, y he estado leyendo a un general norteamericano en estos últimos días que dice que Estados Unidos tiene la superioridad tan grande militar para ganar una guerra de segunda, empatar una guerra de tercera generación, pero dice, en una guerra de cuarta generación, que es la que se están desarrollando hoy en día, ha demostrado que es incapaz de vencer. Y cuando hablamos de guerra de cuarta generación, nos referimos a la guerra de Afganistán, a la guerra de Irak. A las parciales. Ellos tienen capacidad bélica para la guerra total. Exacto. Pero la guerra total incluye la desaparición de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Así que mira, estamos parados frente a un mundo muy difícil, por eso el Papa a cada rato habla de la necesidad de entenderse y de buscar la paz, y los rusos, que estaban por otro camino diferente al que se había vivido en la Unión Soviética, lo están obligando a retroceder, ¿no? A retroceder me refiero a la idea, ¿no? La idea de volver a tener que hacer un bloque con China o con alguien más, ¿no? Sí, exactamente, sí, y bueno... Han tirado tanto la cuerda que al final han logrado unir lo que intentaban que no se uniera. Y bueno, pero esas decisiones hoy en día se notan, cómo pesan. Y además otra cosa, el juego de un subcontinente como es la península europea, que yo le llamo, que no ha tenido en estos... especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, una política exterior propia, sino que ha sido solamente el brazo comunicante de la política de Washington y de Londres, hoy en día realmente le está costando muchísimo a esa Europa. Una Europa en la que la catástrofe económica del 2008 no se ha logrado superar. Los países periféricos de Europa están realmente en una situación grave económica, pero los principales países centrales de Europa también están no están en condiciones de sostener un esfuerzo bélico muy muy grande. Los norteamericanos le han querido imponer a Europa de que gasten el 2% de su PBI en defensa, y los europeos dicen no, porque si hacen eso se les desmantela numerosas otras áreas sociales, educativas, etcétera, y de infraestructura. O sea, no es fácil la etapa del capitalismo, no es fácil en este momento, y tenemos que pensar que los ex potencias comunistas ahora son capitalistas también, por lo tanto es una guerra de capitalismos, de los imperios, y la Argentina que mira expectante y que debería con más inteligencia aprovechar esta crisis y cuidarse mucho de estas decisiones de Macri de la libre importación, porque la sobra de stock que van a tener Estados Unidos y China nos van a vender productos a mitad de precio y van a terminar de fundir las industrias del mundo, ¿no? Sí, ¿eh? Eso es más que seguro. Ojo con eso. Bueno, ¿la seguimos el viernes? Bueno, cómo no, Miguel. Te mando un saludo. Igualmente, gracias. Carlos Alberto Pereira Mel, entonces, desde Córdoba, haciendo el análisis internacional. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Recordamos a todos que ustedes tienen un número telefónico para llamar, que es el libro de quejas municipales. No es para usarlo para otra cosa, lo hemos dicho reiteradas veces. Para las quejas o para las denuncias que tengan determinada envergadura, determinada importancia, porque hay cosas que no podemos resolver, ¿no? Pero igual se las voy a comentar. Es el 4535-5999. Ustedes pueden llamar ya mismo y dejar allí su denuncia sobre un tema municipal. Tienen que decir de qué municipio hablan, nombre, apellido y un lugar de contacto. Puede ser un correo electrónico, puede ser un teléfono, como para que podamos contactarlo. 4535-5999, el teléfono del libro de quejas municipales. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento Italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Bueno, ayer se comunicó de vuelta el señor de Almirante Brown, que había pedido una sala de auxilios en el barrio Villa París, Nosotros derivamos estos al municipio de Almirante Brón, de ahí a que lo hagan o no lo hagan ya, es una cosa difícil de sostener. Y también hablaba de la Escuela 26, así que ya fue derivado. Después que lo hagan o no lo hagan, es otra cosa, ¿no? María de Tabladas, que dejó su teléfono también, hay cosas que nosotros podemos investigar y cosas que no podemos investigar, cosas que son difíciles de trasladar a un municipio y cosas que son, si son denuncias, son mucho más fáciles. Entre los llamados, una señora que pertenece a las 13 mujeres que fueron convocadas por la Aeronáutica Argentina para el conflicto de Malvinas. Dice esta señora que llamó que, salvo una de ellas, que es Alicia Reynoso, que está cobrando exactamente igual que los hombres que estuvieron en el conflicto de Malvinas, al resto de las mujeres que no la dejaron participar, que las tuvieron en el extremo sur de la Argentina, y que no le dieron ese régimen, y que vienen bregando por ser reconocidas como veteranas de guerra, estas 13 mujeres de aeronáutica corren ahora el riesgo porque dicen que a la propia Alicia Reynoso, que sí está cobrando, le quieren quitar esa pensión de veterana que tienen exactamente igual que los hombres a las 13 mujeres que participaron en representación de aeronáutica. Así que ojo con estos temas que están ocurriendo, y eso seguramente tiene que ver con la decisión de la Jefatura de Fuerza Aérea. Así que es una alerta para la Fuerza Aérea, no se olviden de las 13 mujeres que participaron en el conflicto. Otro dato, llamó Hugo de Vicente López para quejarse, que dice que el día de San Martín, en la avenida San Martín al 2200, enfrente de una escuela, la escuela número 3, donde está una plaza que tiene el monumento de San Martín, no había una sola flor, y sí unos huevos gigantes que ya nos ocupamos en su momento, que mandó a hacer Macri y que costaron varios millones, él dice 2 millones, no, costaron más de 2 millones, y en su momento ya nos ocupamos, hubo de esto, pero es así, ¿no? Es decir, cosas que no tienen importancia cuestan millones, y una simple flor de homenaje a San Martín no tiene, al pensar de Jorge Macri, ninguna importancia. Después tenemos varios otros llamados que no lo vamos a comentar porque no han cumplido con la regla de hacer, como le decimos, una denuncia que tiene que tener nombre, apellido, localidad y tema puntual con un teléfono o un correo. Los que quieran hacer alguna denuncia de queja municipal pueden llamar en este momento al teléfono 45 35 59 99, sean concretos porque tienen 40 segundos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 7:44 a.m, Diego. Beba Vidar nació el 3 de abril de 1924 en Buenos Aires y falleció en la misma ciudad el 27 de agosto de 1994. Cantante de tango, actriz y bailarina, cuyo nombre verdadero era Eliane René Schiani Vidar. A los 4 años empezó a estudiar en el Teatro Infantil Labardén y a los 15, escoltada por su hermana Nelly, debutó como corista en el Teatro Casino y luego pasó al Teatro Maipo, donde llegó a ser vedette. Llegó a grabar 30 discos acompañadas con orquestas como la de Francisco Canaro, Color Tango y el trío Yumba, y se destacó con temas como Me Bautizaron Milonga, El Firulete, La Milonga Yo y Ventarrón. En el cine trabajó al lado de los grandes y en televisión en la revista de Dringue, La Botica del Ángel, Tropicana Club, con El Gordo Porcel, y se destacó en Rolando Rivas Taxista, donde hacía una conductora de taxi que le valió el reconocimiento general en la televisión y en los medios argentinos. Falleció el 27 de agosto del 94 en su departamento de Juncal y Libertad, cuando venía de haber actuado entaconeando en su boliche tanguero de San Telmo, cuya vereda fue nombrada en su homenaje la vereda de Beba Vidar. Estuvo en pareja 12 años con Cacho Fontana y luego de su separación adoptó a un niño a quien le dio su apellido y lo bautizó Paulo. Beba Vidar fue además pareja de baile del querido Tito Luciardo y bailó con varios presidentes, entre ellos Juan Domingo Perón y Carlos Menem. Beba Vidar, en el recuerdo, nos regala me bautizaron milonga. Con un compás de habanera y de milonga orillera nació este ritmo dulzón, compadrón querendón, que da envidia a cualquiera. Me bautizaron milonga allá por los arrabales y en esos viejos corrales. Mis hermanas del Gotán, así nació, mi pueblo la entendió y la bailó al son de un bandoneón. Así creció con aires de varón y de percal un día se vistió. También talló cuando hubo que tallar por un amor, cuántas veces peleó. Testigo fue el arrabal de ayer que ya se fue y nunca más volvió. Bautizaron milonga allá por los arrabales y en esos viejos corrales. Mis hermanas del Gotán, así nació, mi pueblo la entendió y la bailó al son de un bandoneón. Así creció con aires de varón y de percal un día se vistió. También talló cuando hubo que tallar por un amor, cuántas veces peleó. Testigo fue el arrabal de ayer que ya se fue y nunca más volvió. Me bautizaron milonga al compás de un bandoneón. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 748, 14 grados 4, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Frankie de Tablada, Miguel. Señor. Mirá, me parece, como yo fui compañero de Vázquez, jugador de Ferrocarril Oeste, cuando se fue con Mauriño, que le decían el gallego, se fueron a Chile porque no había contrato, lo había dejado Boca. Eso fue en el año 51, no en el 61, me parece que dijo el... tu compañero. Fue en el año 51. ¿Puedo decir que se fue en el 51? Claro. No, si jugó en Boca, ¿hasta qué año jugó en Boca? Y era hasta el 51 que había venido de Banfield y no lo quiso contratar. Mira, no te quiero discutir ahora, pero chequealo, Diego. No, la fecha de la muerte es en el 61. Claro. El año que se fue a Chile no me acuerdo. Claro, puede ser 10 años antes. Sí, puede ser 10 años antes, sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser que en el 51 se haya ido y se murió 10 años después en el accidente. ¿Cómo no? Vázquez fue mi compañero mío en Ferrocarril Oeste. Acá, no, lo que te quiero decir es que vos estás dando la fecha en que se fue y nosotros lo que dimos en el 61 fue la fecha del accidente. Fue eso, en el LAN. Claro, pero claro, fue, que se llevó por delante un... Pero fue en el 60, el accidente fue en el 61 y vos lo que decís es que él se fue en el 51. Puede ser que hiciera 10 años que estaba en Chile. A lo mejor puede ser que la memoria... No. Pero no, puede los ser... datos, pueden los ser datos, las dos cosas. Los datos biográficos son el 3 de abril de 1961. Ese día fue un accidente. Ese día murió, digamos. Ahora, él se puede haber ido, como decís, bueno, en el 51. Porque yo estoy haciendo memoria. A mí me parece que jugó después de ese año. Porque me parece que estuvo jugando en la selección argentina después de ese año. En el 52, 53 jugó en la selección argentina y estaba en Boca. Por eso, y lo dejaron ir, pero para mí, porque cuando se fue... Pero igual no tiene importancia la discusión, porque vos estás hablando de cuando se fue a Chile, y nosotros lo que dimos como fecha fue cuando tuvo el accidente. Bueno, puede ser que por eso la memoria, uno ya tiene 80 y tantos, por ahí... ¿Y cuándo jugaste en Ferro? ¿Cuándo jugaste en Ferro? Empecé a jugar en infantiles del 40 hasta el 47, 48. ¿Y cómo es tu apellido? ¿Cómo? ¿Cómo es tu apellido? Adamo. ¿Cómo? Adamo. ¿Adamo? Sí. ¿El arquero? No, ese era mi primo que jugó en Vélez. ¿El arquero de Vélez? Claro. ¿Y vos de qué jugabas, de 4? No, jugaba marcador de punta, de 3. ¿Después apareció Marzolini y te pusieron de la reserva? Y estaba con Scalise, estuve con este otro, ¿cómo se llama? ¿Estaba Marrapodi en esa época? Estaba Marrapodi y después vino Roma. Miguel, señor. De acuerdo a los datos que yo pude chequear, Eliseo Mourinho estuvo hasta el 52 en Banfield, sí, y se quedó en Boca precisamente hasta el año 61. En el 51 empezó a jugar en Boca. Exactamente. Después que va a Banfield, va a Boca, obtiene en el año 54 el torneo de aquel año, y luego sí se va a Chile. En el 60 se va a Chile. Exacto, exacto. Bueno, fenómeno, gracias. Pero oíme, esperá, no cortés. Decime una cosa, ¿y te acordás del canchero de Ferro? Don José. Sí, ¿te acordás de él? Sí, que lo llevó por delante en la pista de millo, un camión. ¿Vos te acordás lo que hacían con las pelotas, que las engrasaban con cebo? Sí, la... Las pelotas de fútbol antiguamente se engrasaban. Vos jugaste con la de tiempo, ¿no? Claro. Bueno, las pelotas... La famosa 12 gajos. Claro, cuando salió la Superball, que es un invento argentino, la pelota con válvula, sí, venían un poquito mejor el cuero, más estirado y demás, pero a la de tiento, que cuando se mojaban era una bomba para cabecear eso, sí, se hacían ovaladas, le daban con cebo permanentemente. Y especialmente los días de lluvia, porque si no el cuero, como era tan poroso, sí, se mojaba la pelota y lógicamente esos días de tormenta pesaba 2 kilos. Si cabeceabas, te dejaba la frente marcada. Sí, si agarraba la parte del tiento, lógicamente. Bueno, un saludo. Fenómeno, gracias, Miguel. Chao, viejo. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. El Mundial empezó en el 30, Néstor, y también se jugaba con pelotas de contiento, ¿no? Cosa que pocos reparan en eso. Y la Superball, que es un invento cordobés y argentino, revolucionó el mundo. O sea que la pelota con cámara, y después la sin cámara, y todas las cosas que siguieron, y las distintas pelotas de fútbol, en la Argentina tuvo una gran evolución. Vos no la conociste ni por película la contiento, ¿no? No, sí, hola Miguel, buen día a todos. Sí, totalmente la conocí, de hecho tengo como una especie de réplica en chico de esa pelota. En Córdoba, como bien decías, allí fue la creación, y hay como una especie de homenaje también de manera permanente. Y en el 30, hablando de las pelotas, ya que salió ese tema que estabas charlando recién con el oyente también, hay que recordar que en esa finalización, porque Argentina quería jugar con la pelota argentina y Uruguay quería jugar con la pelota uruguaya, esto se zanjó. En el primer tiempo se jugó con la pelota argentina y en el segundo tiempo se jugó con la pelota uruguaya. Argentina ganaba 2-0, Uruguay después ganó 4-2, en el medio otra victoria de apriete, de achique. Bueno, Barazo recordaba permanentemente a alguno de sus compañeros diciendo que fue para atrás, hay que mirar la película Fútbol Argentino del año 90 y está la palabra de Barazo contando eso de algunos ex compañeros. Pero digo, en el medio de todo eso está el tema de la pelota, ¿no? Barazo nos dijo a nosotros, en diálogo con nosotros, sí, en un momento, que efectivamente, dice, arrugaron a algunos muchachos, ¿no? Sí. No y que ese hombre, atrás, sino que ahí también. Bueno, y otro tema que te escuché temprano, hablando de tu viaje a Barranquilla, la experiencia con Mario Trucco, de lo que te había pasado, no sé si comiste hormigas culonas cuando estuviste en Colombia, porque yo estuve 10 días allá, y estuve en toda la previa que fue en Santa Marta, porque gracias a Pasarela, que decidió hacer en la época que todavía se podía hacer una previa, ¿no? ¿No te acordás lo que pasó? A Pasarela había...